momento, solo un momento. Greetings. Saludos, soy el embajador de Marte. Preparado, general, ya puede usted hablar. Saludos, soy el general Casey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. En nombre de los pueblos de la Tierra, bienvenido. ¿Ha estado bien? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. Venimos en nombre para... No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Encontrado un cuerpo extraño en la roca. Parece cambiar de color según me acerco. Me dispongo a recoger una muestra para conocer su composición. Desde luego su estructura está basada en el carbono. Es un organismo pluricelular. Parece disponer de células especializadas. Increíble. Su sistema nervioso es descentralizado. Sus extremidades están llenas de neuronas. Procedo a describir su morfología. Es un organismo complejo, con simetría bilateral. De su cefalón sobresalen varios apéndices muy largos y flexibles que aparentan disponer de motricidad fina. Y... están llenos de ventosas. Pepe, que eso es un pulpo. Esta semana viajamos al espacio exterior, en busca de vida más allá de nuestro planeta. En la linterna de Diógenes, la vida extraterrestre. Contando la órbita más externa de Plutón, el sistema solar tiene 12.000 millones de kilómetros de diámetro. Un rayo de luz tardaría casi medio día en atravesar de punta a punta todo el sistema solar. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, alberga cientos de miles de millones de estrellas y la luz tarda en recorrer una punta a otra al menos 100.000 años. El grupo local de galaxias en el que nos encontramos ocupa una distancia de 5 millones de años luz. Y el supercúmulo de galaxias en el que está contenido, 55 millones de años luz. Y el universo es tan inabarcable que no merece la pena casi que intentemos hacer estimaciones. Seguro que muchos recordaréis Cosmos, la mítica y evocadora serie de 13 capítulos de Carl Sagan. Se cumplen ahora 40 años de aquella serie. Sagan decía que si estamos solos en el universo, sin duda, sería un terrible desperdicio de espacio. Tenemos con nosotros a Carlos Briones, científico titular del CSIC en el Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología, y acaba de publicar un libro, de forma nada casual, también repartido en 13 capítulos. El título es Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Carlos, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, Arcade, es un placer volver a hablar contigo. Hace muy poquito nos hablabas del origen de la vida, las características que la definen, los ingredientes que la forman o los factores o condiciones que la hicieron posible. Y ese suceso, la transformación de un puñado de moléculas en un organismo capaz de diferenciarse del resto de objetos, coger materia y energía de su entorno para mantener su propia estructura y autorreplicarse para entrar en el maravilloso e imaginativo mundo de la evolución, la selección natural y por tanto de la diversidad, ese suceso, por muy extravagante que pueda parecernos, me resulta difícil pensar que haya sucedido una única vez, en un único puntito solitario de la inmensa playa cósmica. ¿Existen posibilidades de que exista o haya existido vida en otros lugares más allá de nuestro mundo? O por hacerte una pregunta más cercana al espíritu científico, ¿cuáles son las condiciones necesarias que debe tener un lugar del universo para que consideremos que es factible que se desarrolle la vida? Sí, verdad, esta es una de las grandísimas preguntas que debemos plantearlas. De hecho, yo creo que desde que los humanos empezamos a mirar al cielo estrellado, ¿no? Nos hemos preguntado si podía haber vida más allá. Y realmente, hace una semana, ¿verdad?, estábamos hablando del origen de la vida, de cómo la química se transformó en biología, decíamos. Pues la gran pregunta es, ¿eso ha podido ocurrir en otros sitios? ¿O la Tierra es un lugar tan especial y tan único en el que se ha podido dar eso que no es posible que ocurra en otros planetas o satélites del universo? Pues fíjate, antes lo decías, las dimensiones del universo son gigantescas. Solo el universo observable asumimos que tiene, pues multiplicando estrellas por galaxias, pues unas 10 a la 22, 10 a la 23, es decir, un 1 seguido de 23 ceros de estrellas. Y los astrofísicos dicen que en torno a cada estrella, en algún momento de su desarrollo, se forma casi inevitablemente un disco protoplanetario que origina planetas. Es decir, más de 10 a la 23 planetas en el universo observable, ¿no? Claro, es muy improbable pensar que la Tierra era tan única que es el único lugar en el que se ha producido el paso de la química a la biología. Hace unos días, cuando hablábamos de esto, decíamos, es que es muy complicado, ¿no? Pasar de la química a la biología es difícil, se tienen que formar esos sistemas autorreplicativos, pero bueno, si tenemos tantísimas posibilidades en el universo, pues realmente es poco probable pensar que estamos solos, ¿no? Como planteo con interrogantes en el título de este libro que estamos comentando. ¿Qué hace falta para que un lugar sea habitable? Pues, en primer lugar, también hablábamos hace unos días sobre la importancia del agua, ¿no? La vida probablemente se origina en el agua, y el agua es un extraordinario disolvente de moléculas, permite realizar muchas reacciones en su seno y colabora activamente a ellas. Además, es un estabilizador térmico. Bueno, tiene muchas características que la hacen irreemplazable como solvente. Entonces, lo que asumimos es que un lugar, para que tenga vida, en primer lugar tiene que tener agua. Agua que puede estar en la superficie, y este es el caso, por ejemplo, de la Tierra, o agua que puede estar por debajo de la superficie, como tenemos buenos ejemplos en el sistema solar y luego, si quieres, repasamos. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos eso. ¿Un planeta, por ejemplo, que encontremos en torno a otra estrella, un planeta extrasolar, está a la distancia correcta de la estrella como para que la temperatura de su superficie permita que haya agua líquida, que esté, diríamos, en las condiciones de nuestra presión atmosférica entre 0 y 100 grados, pues algo equivalente puesto en otro sistema planetario? Es decir, ¿puede haber agua? Una vez que hay agua, ¿está, digamos, en torno a una estrella que sea suficientemente estable como para que le proporcione energía que es necesaria para las reacciones químicas, como también veíamos el otro día, pero que no sea tan activa como para que produzca fulguraciones muy intensas de, por ejemplo, rayos X que puedan acabar con la vida? Entonces tenemos agua, energía, ¿y cuál es el tercer componente? Pues moléculas orgánicas que sean capaces de formar esa química tan compleja que requiere la vida. Y ahí nos planteamos, igual que antes decíamos que el agua es el mejor disolvente, pues nos planteamos la duda, ¿cuál es el mejor elemento para formar moléculas? Pues si vamos a la tabla periódica y analizamos las características, el mejor es el carbono, es el que ha utilizado la vida de la Tierra. Porque es un átomo pequeño, muy electronegativo, decimos en química, y tiene mucha capacidad de formar enlaces y de, por tanto, originar distintos tipos de moléculas. Se conocen en la actualidad más de 10 millones distintos de moléculas orgánicas basadas en carbono. No hay ningún elemento en la tabla periódica que se le aproxime ni de lejos al carbono en esa capacidad de hacer mucha química, ¿no? En ciencia ficción, a mí me interesa mucho la ciencia ficción. El silicio, en este tipo, claro. Hablo mucho, claro, de ciencia ficción aparece el silicio. Pero cuando vamos al silicio, tiene características mucho menos, da mucho menos juego químico, ¿no? Si quieres, luego profundizamos. Entonces, las tres características son agua, energía y moléculas basadas en carbono. Y a partir de ahí podemos empezar a jugar en el cosmos. Bueno, pues vamos a buscar candidatos y empezamos nuestro viaje primero dentro de nuestro distrito, el Sistema Solar. El capítulo más extenso del libro está dedicado a Marte y, bueno, no es extraño por ser el planeta primero más cercano y conocido, al tiempo que es la tierra de los evocadores marcianos, al menos cuando Marte no era tan conocido como ahora. Según va siendo conocido, los marcianos los vamos colocando en planetas, los extraterrestres los vamos colocando en planetas cada vez más lejanos. ¿Podremos encontrar evidencias de vida pasada o presente en Marte? Pues fíjate, Marte efectivamente es el planeta al que le dedico más páginas y más datos, ¿no?, en el libro, porque realmente, jolín, es el ojito derecho, ¿no?, de la astrobiología y de la búsqueda de vida, es este maravilloso planeta rojo, ¿no?, que tenemos aquí al lado. Aquí al lado porque se tarda solo 8 meses en llegar, ¿no?, y realmente eso es muy poquito. De hecho, ahora mismo, según estamos hablando, Arcaid, sabes que hay 3 misiones que están de camino a Marte, ¿no? Una de la NASA, una de la Agencia Espacial China y otra de la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos, que es la primera vez que dan el salto a la carrera espacial. Pues Marte es un planeta fascinante, tiene una historia geológica maravillosa y sabemos que fue habitable, al menos a la vez que la vida se originaba en la Tierra. Hace unos días hablábamos de que quizá la vida dio sus primeros pasos en nuestro planeta hace unos 3.700 o 3.800 millones de años. Pues bien, en ese momento Marte tenía mucha agua líquida también en su superficie. Estaba en la zona de habitabilidad, en ese lugar en torno a las estrellas que decíamos antes, en las que pueden tener una temperatura compatible con que haya agua líquida. Y de hecho, se piensa que todo el hemisferio norte del planeta estaba, digamos, cubierto por un gran océano. Entonces, planeta muy similar químicamente a la Tierra, con un gran océano de agua líquida, con atmósfera que entonces tenía, bueno, pues quizá la vida se formó allí. Y si se formó, quizá de alguna forma, aunque luego las condiciones han cambiado mucho, porque a Marte le pasaron muchas cosas, digamos, que no son buenas para el mantenimiento de la vida. Al ser un planeta más pequeño, pues se fue perdiendo el campo magnético porque se fue solidificando el núcleo, dejó de actuar como una dinamo. El núcleo de la Tierra es líquido y eso produce un campo magnético que nos protege de la radiación. Pues esa liquidez del núcleo se perdió en Marte, digamos, se solidificó, cristalizó, y entonces ya no tenía campo magnético, entra sin problemas las radiaciones más energéticas solares que acaban barriendo la atmósfera y que acaban llevándose también, evaporando gran parte del agua. Y bueno, pues la superficie se hace inhabitable y se convierte en ese desierto congelado que hoy vemos, ¿no? Marte tiene una temperatura media de unos 55 grados bajo cero. Y cuando vemos imágenes son sobrecogedoras, pero dan una apariencia estéril, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, si la vida se formó al principio, sigue por allí, sigue acantonada, escondida en el subsuelo de la superficie, donde está más protegida de la radiación, lógicamente, y por otra parte donde se sabe que quedan depósitos de agua líquida y ya se van encontrando varios lagos salados subsuperficiales que están a determinadas profundidades bajo el suelo marciano y donde a lo mejor podría haber todavía seres vivos. Y ese es uno de los objetivos de esta búsqueda, ¿no? Y entre estas misiones a Marte que se han iniciado este año, como nos dices, me parece interesante la epopeya que supone simplemente recoger unas muestras en unos tubitos de metal y conseguir que lleguen a la Tierra. ¿Nos puedes contar cómo se pretende lograr esto? Porque creo que tiene su complicación. Es como una especie de billar a tres bandas, ¿verdad? Eso es. En torno a Marte, sí. La verdad es que una de las principales misiones que tiene la parte norteamericana de esta conquista de Marte que vamos a hacer en febrero del año que viene, porque las 3 misiones de las que hablábamos salieron en julio de este año y van a llegar en febrero de 2021, pues la parte norteamericana, la misión de la NASA, lleva un rover muy potente, parecido a Curiosity que está ahora, pero con más capacidades todavía, que se llama Perseverance, lo pronuncian Perseverance. Entre otras cosas, va a tomar en unos pequeños contenedores que son del tamaño más o menos de un bolígrafo, un poco más ancho, va a tomar unas muestras del terreno, de la zona por donde va a estar transitando ese rover, el cráter Yesero, que es como se llama, pues unas 42 o 43 muestras de terreno, unas de la superficie y otras del subsuelo cercano, que cada una de esas muestras va a ser más o menos como el tamaño de una pila AAA, estas que tenemos las pequeñitas de nuestros aparatos electrónicos, pues 42 o 43 de esas las va a dejar en esos especie de contenedores cilíndricos y todo eso preparadito para que unos años más tarde llegue otra misión que todavía se está acabando de diseñar, o sea que fíjate, está la cosa aún en proceso, Y esa misión, cuando llegue allí, esa va a ser, digamos, de colaboración de la NASA con la Agencia Espacial Europea, va a tener, entre otras cosas, un rover pequeñito, solo, digamos, encargado de recoger esa muestra donde la dejó preparada Perseverance, que pues habrán transcurrido unos 5 años desde que Perseverance la dejó preparada, recogerla y llevarla al módulo aterrizador fijo de esa segunda misión de la que estamos hablando, meterla dentro de un pequeño cohete que va a despegar autónomamente desde Marte. Si eso se consigue, que fíjate lo que estamos diciendo, que un cohete él solito despegue desde Marte, cohete pequeñito, lo que va a hacer es llegar a ponerse en órbita del planeta rojo y, estando en órbita, será capturada ese contenedor con las muestras por otra tercera misión que se habrá puesto en camino a Marte a la vez que la segunda y que habrá estado orbitando el planeta a la espera de que ese cohetito de la segunda le lleve la muestra. Cuando le lleve la muestra, recogerá ese contenedor, saldrá de la órbita de Marte, vendrá a nuestro planeta y lo dejará, digamos, caer controladamente, y caerán, si todo va bien, en el año 2031, esas muestras preciadas del planeta rojo que serán recogidas y analizadas aquí. Fíjate, es fascinante, pero efectivamente es muy complejo. Nunca se ha hecho nada tan complicado en exploración espacial. Pero bueno, también cada vez es más preciso y más exitoso en gran parte de las misiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que estar esperanzado y hay que estar pendiente a ver qué pasa en 2031. ¿Hay plan de misiones tripuladas a Marte en las próximas décadas? Fíjate, esa es la gran pregunta, y yo suelo decir, y lo digo en el libro, que es una de esas preguntas cuya respuesta es que faltan 20 años. Y en cualquier momento que hagas esa pregunta a un especialista te va a decir que faltan 20 años. Es decir, esos 20 años se van moviendo hacia adelante, ¿no? Ahora mismo pues se considera que es dentro de 20 años, que en torno a los 40 o al principio de la década de los 40 ya habrá naves tripuladas rumbo a Marte. Claro, es que es muy complejo. Así como naves robóticas se mandan ahora ya más o menos, digamos, sin problema al planeta rojo, es difícil, pero bueno, se consigue. Y, por ejemplo, la NASA en los últimos años lo está haciendo muy bien. La Agencia Espacial Europea lo está haciendo muy bien con los orbitadores y no tan bien de momento con los aterrizadores, aunque esperamos que en 2022 vaya ExoMars y lo haga muy bien con un rover que se llama Rosalind Franklin, que tiene un nombre tan bonito, europeo. Y bueno, China está también yendo para allá y pondrá un rover que probablemente vaya bien, porque China está haciendo las cosas muy bien. Por ejemplo, hace muy poquito llegó una nueva sonda china a la Luna para tomar muestras. Pues bueno, en ese sentido, la robótica de Marte está bastante bien conocida. Pero claro, llevar personas es otra historia, porque personas que vayan a Marte van a estar expuestas a la radiación, que por muy bien protegidas que estén por sus trajes y por la propia estructura de la nave, pues son, como decíamos, unos 8 meses de ir para allá, más o menos 1 o 2 meses a lo mejor trabajando en el planeta, ¿no? Porque ya que vas habrá que rentabilizarlo un poco, y luego vuelta, otros 8 meses. Eso son muchas decenas de miles de radiografías, ¿no? El equivalente. Hay que, digamos, estar muy seguro de que esas personas no sufren los efectos perniciosos de la radiación. No vaya a ser que todos los astronautas luego acaben o muriendo o generando unos cánceres tremendos por esa radiación. Entonces, es complicado, sobre todo por eso, estar seguros de que las misiones van a tener éxito, y luego que además van a ser capaces de volver. Porque claro, cuando vas a Marte, una de las cosas que hay que hacer es volver. Parece una perogrullada, ¿verdad? Pero todos tenemos en mente esa estupenda película que es The Martian, ¿no? El marciano, en el que a un pobre astronauta le dejan solito en el planeta, ¿no? Eso no ocurriría, ¿no? En la vida real nunca se dejaría solo un astronauta. Pero bueno, en el fondo hay que ser capaces de despegar de allí. Entonces, una de esas labores que tiene la misión compleja de la que hablábamos antes, la recogida de muestras de Marte, que va a tener que poner un cohete en capacidad de despegar del planeta rojo, pues eso nos va a dar pistas de cómo tendrá que despegar un cohete con astronautas cuando tengan que volver los de esas misiones tripuladas. O sea que fíjate, es un reto muy complejo, faltan 20 años como siempre, pero bueno, espero que lo podamos ver y disfrutar. El consumo de glucosa es muy rápido. Las células del espécimen han empezado a moverse juntas como una unidad. También comparten actividad eléctrica en lo que parece una red neuronal en crecimiento. observaréis que no he dicho cerebro. Soy la doctora North. Opinamos que esta nueva especie no es una colonia de organismos unicelulares que se multiplican rápidamente, sino un gran organismo aislado compuesto de miles de millones de células idénticas y cooperativas. Es raro, pero cada una de las células de Calvin puede ejecutar por su cuenta todas las funciones somáticas. Cada una de las células es simultáneamente muscular, nerviosa y fotorreceptora. O sea que el ser en su conjunto es en realidad todo músculo, todo cerebro, todo ojos. Bueno, continuamos nuestro viaje, nos alejamos de nuestro vecino, de Marte. Las lunas de Júpiter fueron observadas por Galileo Galilei hace 4 siglos, en 1610. Hoy en día podemos tener una imagen de estas lunas mucho más precisa. Y si no me equivoco, precisamente Europa, una de las lunas de Júpiter, es uno de los candidatos preferidos. Sí, de las 4 lunas galileanas que decimos, ¿no? Io, Europa, Ganímedes y Calisto, pues Europa es el mejor candidato dentro de ese sistema. Ya se sabe que Europa tiene una costra de hielo de unos 20 kilómetros de grosor y que debajo de ese hielo, que está muy fragmentado y que nos da pistas de cómo se mueve y se recristaliza, pues debajo de ese hielo hay una capa de agua líquida que puede ser de 100 kilómetros de profundidad. Y por debajo de ese gran océano subsuperficial hay un lecho rocoso en el que hay surgencias hidrotermales. Hablábamos sobre ello hace unos días al referirnos a uno de los posibles escenarios del origen de la vida, ¿no? Pues como volcanes que están en el fondo de ese océano. Entonces, tenemos muchos kilómetros de agua líquida en contacto con el hielo, con una diferencia de temperaturas muy grande de la parte de abajo a la parte de arriba, con muchas moléculas y además muy protegidas de la radiación del Sol y de la radiación de las fuentes energéticas del propio Júpiter por esa capa de 20 kilómetros de hielo. Entonces, a lo mejor ahí hay una especie de pecera, entre muchas comillas, ¿no?, en la que haya pues seres vivos. Entonces, bueno, pues es uno de los lugares más prometedores para que haya vida en nuestro vecindario cósmico. Bueno, pues despegamos de Júpiter y nos vamos a las lunas de Saturno. Con qué facilidad lo decimos, además, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué fácil es viajar por el cosmos, como imaginas. ¿Qué me dices de una de estas lunas, de Titán? Porque ahí sí hay líquido en la superficie. Sí, Titán, fíjate, es fascinante también porque es el sistema, después de la Tierra, el más rico geológicamente, el que más escenarios tiene dentro del sistema solar. Hay líquido, es el único lugar, además de la Tierra, en el que hay líquido en la superficie. Hay ríos, lagos, océanos, hay islas, hay costas escarpadas, hay costas suaves con dunas que llegan hasta el borde del mar. Es decir, un lugar, diríamos, paradisíaco. Pero ¿cuál es el pequeño detalle? Que la temperatura superficial de Titán es en torno a 150 grados bajo cero. Entonces, caramba, ahí el agua no podría ser el protagonista de esos líquidos, ¿no?, que están triunfando en la superficie. Pues resulta que son hidrocarburos, son metano fundamentalmente y un poco de etano también. El metano llueve en forma líquida sobre el planeta, se condensa de las nubes de metano y llueve y cae y forma ríos y océanos. Es decir, tenemos un lugar con líquido en la superficie que son hidrocarburos, moléculas basadas en carbono. Decíamos antes lo importante del carbono, entonces, caramba, a lo mejor puede estar habiendo una química orgánica dentro de esos líquidos, de esas masas de líquido que hay en Titán, que a lo mejor se parezca algo a la que había en la Tierra cuando aquí empezó ese salto de la química a la biología, ¿no? Entonces, eso es una de las gracias de Titán. A lo mejor se parece, decimos, a un gran reactor prebiótico en el que se estén dando esos pasos hacia la vida. Y bueno, es tan interesante Titán que, bueno, ya se ha llegado en una ocasión, la misión Cassini-Huygens depositó sobre la superficie de Titán el lander, el módulo europeo Huygens, que hizo algunas fotos, algunos análisis, y dentro de poco va a ir otra misión muy interesante, que es una especie de laboratorio móvil que se llama, traducido es una libélula, ¿no? Se llama Dragonfly, que es un laboratorio de 400 kilos de peso, o sea, bastante, bastante masivo, con muchos instrumentos, y que se va a desplazar de un sitio a otro con cuatro rotores, con un total de un sistema de 8 hélices, un gran, digamos, dron, ¿no?, que va a volar sobre Titán. Y, bueno, pues va a analizar esa materia orgánica que hay en Titán. O sea, que fíjate, es uno de los satélites también más interesantes. Bueno, y tenemos otro satélite en Saturno que, si no me equivoco, es también uno de los grandes, grandes, grandes candidatos, ¿no? Encélado. Sí, un gran, bueno, en este caso es un gran candidato en tamaño pequeño, ¿no? Porque sí, es pequeñito. Eso es, pero es grande en cuanto a su interés para la astrobiología. Es, digamos, el estilo de Europa. Es un satélite que tiene una superficie de hielo, por cierto, extraordinariamente pulida. El mayor reflejo, el reflejo más puro de todo el sistema solar se tiene en la superficie de Encélado. Es un gran espejo, es mucho más reflectante que la nieve recién caída en nuestro planeta. No nos podemos imaginar esa reflectancia, es un espejo. Pues por debajo también tiene agua líquida. Y tiene agua líquida también en cuyo fondo, en cuyo lecho, hay surgencias hidrotermales, hay volcanes. Y además es que en Encélado se han visto ya muchas veces géiseres de ese agua que atraviesan la capa de hielo, que en una zona del cercana al polo sur de Encélado, que es como está un poco más fracturada, es más débil, pues por ahí se proyectan hacia la superficie los géiseres. Y bueno, pues la misión en Cassini, de la que hablábamos antes, pues aparte de depositar sobre la superficie a Titán, la superficie de Titán a Huygens, al módulo Huygens, pues Cassini estuvo orbitando distintos satélites, y cuando orbitó Encélado, pues logró pasar, atravesar algunos de esos géiseres y analizar las características del agua. Y ahí se ve que hay materia orgánica, por ejemplo, en ese agua. O sea, aquí es muy interesante. Hay que volver a Encélado también y hay que hacer análisis, porque, de nuevo, un océano subsuperficial, mundo oceánico, que es como se llaman estos satélites que tienen océanos por debajo de la superficie, pues nos puede estar dando muchas pistas sobre otras vidas. Y prácticamente hemos recorrido el sistema solar. Supongo que dentro de las predicciones o expectativas, ¿no?, a encontrar vida dentro del sistema solar, estaríamos hablando, no sé si exclusivamente de microorganismos, pero en cualquier caso no estaríamos hablando de vida, digamos, con una sociedad de desarrollo tecnológico. No, no, no, como mucho microorganismos, o bueno, quién sabe si a lo mejor en esos océanos subsuperficiales que pueda haber en Europa o en Encélado o en otros mundos oceánicos que tenemos también, el propio Plutón, por ejemplo, el planeta enano Plutón, pues también tiene un océano de agua líquida bajo su superficie, pues igual en esos entornos hay algunos pluricelulares, no lo sabemos. De hecho, no sabemos si habrán generado una bioquímica equivalente a la nuestra y unas células equivalentes a las nuestras, o esos sistemas replicativos capaces de evolucionar, de los que hablábamos el otro día, pues tengan una forma y una apariencia muy distinta, y entonces pues a lo mejor no tienden hacia la multicelularidad, ¿no? Pero en cualquier caso no pensamos que en ningún lugar del sistema solar pueda haber vidas inteligentes, ¿no? Vidas que hayan llegado a un desarrollo cerebral y cognitivo capaces de comunicarse con nosotros. Marte hay 8 meses, bueno, a Júpiter unos cuantos más. 8 años más o menos. 8 años. Si ya salimos del sistema solar, si saliéramos, vamos, lo más cercano que tendríamos sería Próxima B, ¿no? El planeta, bueno, de Próxima Centauri y demás. Sí, sí, sí, claro. Pero aquí ya solar, todo está... nos vamos ya bastante lejos, ¿no? Sí, sí, sí, en ese caso ya damos un salto tremendo, ¿no? El sistema solar todo está más o menos cerca, hay muchos cuerpos de los que no hemos hablado, pero también los asteroides, los cometas a los que han llegado misiones, como Rosetta, por ejemplo, europea, pues están a meses o como mucho años de distancia con la tecnología actual. Cuando damos un salto ya fuera de nuestro vecindario cósmico, cuando vamos a los planetas extrasolares, efectivamente, el más cercano es Próxima B, que orbita la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri. Entonces, bueno, pues digamos que no puede haber un planeta más cercano fuera del sistema solar que este. Haciendo una equivalencia que planteo en el libro para, digamos, imaginarnos de qué escalas de distancia estamos hablando, si todo el sistema solar, el radio del sistema solar son 40 metros, es decir, podemos poner una bolita en el centro de una plaza de nuestra ciudad o pueblo, una bolita de un centímetro sería el Sol, y 40 metros alrededor sería todo el sistema solar, pues ese planeta más cercano fuera del sistema solar estaría a esa misma escala a 270 kilómetros. Inimaginablemente lejos para una misión robótica. No hay ninguna tecnología conocida que nos permita ir ni siquiera al planeta extrasolar más cercano. Por tanto, cuando analizamos o pensamos en la posibilidad de que exista vida fuera del sistema solar, lo que hacemos es mirar con nuestros telescopios, analizar los espectros que nos llegan desde esos lugares e intentar investigar si ahí, en esas señales, podemos detectar algún tipo de biomarcador de molécula que nos diga, caramba, aquí hay vida. Pero, como digo, sin posibilidad, durante quizá unos cuantos milenios al menos, de poder ir allí con robots y hacer análisis in situ. O sea, ni tecnología disponible, ni quizás en nuestra propia imaginación. Disculpa, hay algunos, por ejemplo, Stephen Hawking decía que sí, que se, él planteaba algún tipo de tecnología basada en velas solares y cosas así, nanosatélites que puedan ir hasta allí. Es muy complejo de imaginar, y muchos otros científicos, y de hecho los principales expertos en planetas extrasolares, asumen que allí no se va a poder ir a los planetas extrasolares. Entonces, bueno, pues tenemos que estar pendientes de la radiación que nos llega de ellos y, bueno, pues ser capaces de interpretarla. Bien, Katia, es hora de regresar. De acuerdo. Estoy extrayendo una muestra del subsuelo libre de radiación. Ahí va. Recibiendo imágenes. Ahora. Es un organismo unicelular. Algo parecido a una alga. Lo sabía. ¿Qué es? No estoy seguro. Bueno, de hecho, no creo ni que tenga nombre. A mí me parece algo del periodo precámbrico. Es una primera idea, basándome en un análogo terrestre. No puedo creerlo. Lo hemos conseguido. Permíteme que nos intentemos imaginar un poco una posible misión, aunque sea con robots. Por ejemplo, claro, nada puede ir más rápido que la luz. La información que nos llega, por ejemplo, de Marte, vamos a poner Júpiter, por ejemplo, de un rover que ande por allí, ¿cuánto tarda en llegar a la Tierra? Pues mira, de Marte tarda de media a 20 minutos. De Júpiter, pues puede ser un par de horas. No tengo el dato de Júpiter así en la cabeza, pero más o menos. Del Sol son 8 minutos, es decir, cuando vemos la luz del Sol, esa luz salió del Sol hace 8 minutos, eso es bonito pensar, ¿no? Si un día se apaga el Sol de repente, cosa que no va a ocurrir, a corto plazo quiero decir, si se apaga tardaremos 8 minutos en saberlo, ¿no? Eso es curioso porque esos fotones de luz estarán viniendo. Pues lógicamente la luz, los fotones, la radiación electromagnética nos dicta un tiempo desde el que tardan en llegar desde el sistema observado hasta nosotros. Y dentro del sistema solar, pues bueno, más o menos unas horas como mucho. Pero claro, de Próxima B, 4,2 años. Y de muchos planetas extrasolares, pues decenas de años o centenares o miles de años. Entonces, claro, es bastante más complicado, ¿no? Intentar controlar un robot a distancia sería bastante bastante difícil. Bueno, sí, habría que hacerlo. Si se lograra alguna vez mandar un planeta, tendría a un planeta extrasolar una misión robótica, tendría que ser totalmente autónoma, ¿no? Ya hay muchas capacidades de conducción autónoma en los rovers que van a Marte. Por ejemplo, hay muchas cosas que Perseverance va a hacer en la superficie de Marte, digamos, entre comillas, sin decírnoslo, ¿no? Porque si le van a dar órdenes de alto nivel, por ejemplo, vete desde aquí hasta aquella roca y no hace falta que me cuentes por el camino que estás haciendo, porque tienes sensores, cámaras y sistemas basados en inteligencia artificial como para que tú tomes decisiones, ¿no? Pues ese tipo de aproximaciones serán las que se tendrían que utilizar si alguna vez llegamos a un planeta extrasolar. Porque no podemos estar aquí, digamos, moviendo el joystick, ¿no? Y que tarde 4 años en llegarle como poco la orden al robot y que tarde 4 años en decirnos de nuevo si lo ha hecho o no lo ha hecho. Imagínate, sería inviable. Sí, vamos, y una misión tripulada, por poner un ejemplo, a Júpiter, que como nos dices, el viaje serían 8 años. Bueno, claro. Implicaría demasiados problemas, ¿no? Un viaje tan largo y muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, entre otras cosas, ordenadores de la nave un tanto liantes, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí volvemos a la ciencia ficción que tanto nos interesa. A mí me fascina la ciencia ficción, la veo siempre. Y bueno, este libro está lleno de ciencia ficción para los aficionados, porque me parece fundamental, ¿no? Este campo de la búsqueda de vida fuera de la Tierra ha sido planteado por la ciencia ficción antes que por la ciencia, ¿no? Y de hecho la ficción sigue alimentando el conocimiento científico, ¿no? Y bueno, efectivamente, en el camino a Júpiter pues surgieron algunos problemillas con HAL 9000, ¿verdad? Que podrían repetirse, ¿no? De hecho, si te acuerdas, te acuerdas seguro, claro, todos los astronautas menos uno van congelados, ¿no? Entonces es una forma de disminuir el metabolismo hasta que llegues al lugar. Pero bueno, sería un problema. Yo no sé si en algún momento, así como estoy seguro que vamos a ir a Marte misiones tripuladas en 20 años, si no son 20 serán 30, no sé si en algún momento se va a plantear ir al sistema de Júpiter, por ejemplo, a Encelado, ¿no? Se suele decir que si se va a Júpiter, pues Encelado sería un buen lugar, ¿no? Pues está un poco más lejos del Júpiter que Europa, para ir con personas, porque el propio entorno de radiación de Júpiter es muy grande, entonces cuanto más lejos mejor. Pero sí, serían 8 años muchos desarrollos tecnológicos que todavía no podemos ni imaginar para una misión tripulada. Comenzamos inspeccionando la cavidad torácica del sujeto. Corazón. Quédeselo, amigo, tengo 4. Contenido del estómago, un huevo relleno. ¿Relleno? El mismo huevo relleno. No me corte ahí, que me vale para hablar. Bueno, estamos volviendo a ser un poco antropocéntricos, nos estamos centrando, bueno, yo te planteo centrar en a dónde podemos llegar. Vamos a volver a dar la centralidad a esa forma de vida extraterrestre. Permíteme jugar un poco con la imaginación y la especulación. Vamos a suponer que existen formas de vida extraterrestre pluricelulares, con algo similar a una mente, ¿no? Con capacidad de desarrollar tecnología y demás. ¿Cómo debemos imaginarlos? Porque entiendo que lo de los sombrecillos verdes, pues como que no, es poco original. Sí, ¿verdad? Eso es, claro, volviendo a la ficción, que como te digo, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Pero siempre la veo como literatura, ¿no? Literatura de ficción. Es decir, te diviertes, imaginas, sueñas, piensas, pero luego tu otro hemisferio está diciendo, bueno, esto científicamente es inviable, tal. Intento desconectar el hemisferio científico mientras veo una peli de ciencia ficción, pero luego como hago, a veces intervengo en cineforums o escribo como estamos comentando cosas, pues ahí ya sí que la parte científica la remarco. Pues en casi todas las obras de ficción o son hombrecillos verdes o grises o marrones, siempre más feos que nosotros, es decir, un antropocentrismo militante, ¿no? Se parecen a nosotros, pero nosotros somos mejores. O si no, son cefalópodos, ¿no? Hay una tradición de pulpos y sepias extraterrestres bastante importante. Pero permíteme, ¿no? Porque estaba pensando precisamente en eso, que de hecho tiene sentido, porque si cogemos el ejemplo de la Tierra, la rama que va de los vertebrados a los mamíferos, donde estamos incluidos, ha desarrollado una mente capaz de interactuar de forma flexible y compleja con el entorno, tener curiosidad, aprendizaje. Pero claro, en la Tierra ha habido al menos 2 desarrollos paralelos de una mente, ¿no? 2 mentes que han evolucionado de forma independiente. La otra, que la que no pertenece a nuestra rama, es precisamente la de los moluscos, ¿no? Los moluscos, concretamente los cefalópodos, calamares y pulpos. Sí, sí. Y tiene sentido que en películas como quizás La Llegada o Europa One, bueno, Independence Day también tiene un aire, ¿no? Esta última, la Europa One, que está en formato de falso metraje encontrado, a mí me encantó, que apuesta por que los alienígenas tengan formas tentaculares con parecido a calamares, que no tiene por qué ser exclusivamente un mamífero bípedo. No, efectivamente. Sí. Siempre es mejor y digamos que esas formas de vida, ¿no? Pues podrían no haber pasado por la explosión cámbrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En equivalente en nuestro planeta. Es decir, tenemos que imaginarnos que la evolución aquí ha producido la biodiversidad que actualmente vemos, pero como decía Stephen Jay Gould, si tiráramos hacia atrás la cinta de la evolución y la volviéramos a pasar para adelante, no se originaría en absoluto lo mismo que hay ahora, porque las presiones ambientales serían otras y bueno, pues podrían tener organismos muy distintos. Pues algo parecido tenemos que imaginarnos en cualquier otro sistema donde haya surgido la vida, que puede haber seguido derroteros totalmente distintos y de hecho directamente no haber originado, por ejemplo, seres inteligentes. Pero bueno, si los queremos poner inteligentes, pues bien, está al menos fijarnos también en cefalópodos, porque bueno, sabemos que los pulpos tienen una mente bastante prodigiosa, ¿no? Son capaces de maravillas como enroscar y desenroscar un bote, ¿no? Y eso parece una tontería, pero la coordinación neuronal que hay que tener para hacer eso es importante. Entonces, bueno, en la ficción son siempre o casi siempre esos interlocutores los que tenemos, pero tenemos que estar preparados para cualquier otro tipo de interlocutor. Y que, de hecho, pueda tener distintos sentidos, es decir, distintas interfaces de su cerebro con la realidad. Nosotros nos interaccionamos con el entorno fundamentalmente por la vista y el oído, aunque lógicamente olfato, gusto y tacto son también muy importantes y de hecho son quizá los más placenteros de los cinco sentidos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la información que nos llega es por la vista y luego por el oído. A lo mejor otros seres inteligentes tienen o bien otras capacidades, por ejemplo, yo que sé, detectar ondas de presión, cosa que nosotros no hacemos, pero sí hacen pues las antenas de muchos animales, por ejemplo, o detectar feromonas, que sí hacen, por ejemplo, los insectos, o bien tienen los mismos sentidos que nosotros, pero con rangos muy distintos. Por ejemplo, solo ven en el infrarrojo o solo en el ultravioleta. Eso podría ocurrir. O solo escuchan ultrasonidos. Eso podría ocurrir porque en sus lugares de origen y donde hayan evolucionado sus ancestros, las presiones selectivas, el ambiente habrá sido distinto y no tenemos que ser tampoco tan terracéntricos como para pensar que en todos los sitios las condiciones han sido las mismas y, por tanto, el desarrollo neurológico ha corrido en paralelo a la Tierra. Por lo tanto, en el, yo diría, improbable caso de que existan otras inteligencias con las que podamos interaccionar, tenemos que estar suficientemente abiertos como para que sean totalmente distintas. Precisamente la vista, ¿no? Los ojos bueno, surgen de, vamos, en la explosión cámbrica o inmediatamente anterior, ¿no? Y bueno, estoy enlazando un poco con Stephen Jay Gould, ¿no? que nos mencionabas antes, ese maravilloso libro que es La vida maravillosa, ¿no? Sí. Que explica un poco todo esto y cómo precisamente se pudieron elegir otros caminos, o lo que resultado que fueron esos. Claro. Ya para terminar, precisamente en una de las películas que estoy pensando, en La llegada, el principal meollo de la película era encontrar la forma de comunicarse con los extraterrestres. Hasta ahora hemos hablado de que se está intentando encontrarlos. ¿El ser humano ha intentado enviar alguna información, alguna forma de comunicarse, algún mensaje lanzado al cosmos con la esperanza de que haya alguien receptivo al otro lado? Sí, ¿verdad? Esa es una de las preguntas también más fascinantes y que más nos reconcilian, ¿no? Como humanos, ¿no? Como la necesidad de comunicarnos, de encontrar interlocutores en el cosmos, ¿no? Si existen esas inteligencias, ¿seremos capaces de comunicarnos con ellas? Pues bueno, esa es una pregunta fabulosa, ¿no? Y eso enlaza pues con temas de cuántas inteligencias puede haber, la famosa ecuación de Drake, o la hipótesis del gran filtro, de si hay tantos, ¿por qué no están aquí?, ¿no? Como se preguntaban algunos físicos, ¿verdad?, del siglo XX, ¿no? ¿Qué ha podido pasar con sus civilizaciones? La paradoja de Fermi surgió en 1950, en medio de una conversación informal del físico Enrico Fermi con otros físicos de laboratorio. Y es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Nuestro sistema solar, si fuera observado con un radiotelescopio desde unas pocas decenas de años luz, parecería inusual por la enorme cantidad de ondas de radio debidas a las radiotransmisiones humanas emitidas por lo que parece, por otra parte, una estrella nada especial. Uno podría presumir que una emisión similar de una estrella cercana sería inmediatamente detectada como inusual por nosotros. Sin embargo, unos años más tarde, en 1961, el radioastrónomo y presidente del Instituto SETI, Frank Drake, elaboró una fórmula para calcular la posibilidad de la existencia y contacto con civilizaciones extraterrestres con las que finalmente podríamos ponernos en contacto. Nuestro Sol es solo una estrella solitaria en la infinita playa cósmica. He dicho infinita, pero existen números para la cantidad de estrellas del universo observable, pero me veo incapaz de verbalizar ese número y me niego a intentarlo. La ecuación de Drake tiene en cuenta el ritmo de formación de estrellas adecuadas en la galaxia, por la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, por el número de esos planetas orbitando dentro de la zona de habitabilidad de la estrella, por la fracción de esos planetas dentro de la zona de habitabilidad en los que la vida se habría desarrollado, por la fracción de esos planetas en los que la vida que nosotros llamamos inteligente se ha desarrollado, por la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse. A lo que deberíamos añadir el lapso medido en años durante el que se estima una civilización inteligente y comunicativa puede existir. El resultado de la ecuación da 10. Pero esas ecuaciones y fórmulas, con obvio componente especulativo, han continuado añadiendo nuevas propuestas. Tomando como dato estimaciones recientes del número de estrellas en el universo, debería haber ahora mismo 282 civilizaciones extraterrestres emitiendo señales de radio en todo el universo observable. Claro que cada una de esas civilizaciones tendría una separación de 2.000 millones de años con respecto a otra. Por lo que si esas señales nos llegan algún día, serán los ecos de una especie hace mucho tiempo desaparecida. De la misma forma que para cuando nuestras ondas de radio fueran escuchadas por un curioso extraterrestre, habrá pasado mucho tiempo desde que desaparecimos del universo. O quizás no. Bueno, si llegamos a comunicarnos con alguien, ¿qué lenguaje utilizaríamos? ¿Qué vehículo de comunicación? Pues asumimos que si son inteligentes habrán descubierto la radiación electromagnética y serán capaces de tener radiotelescopios capaces de captar ondas, igual que nosotros los tenemos. Entonces, bueno, pues en ese sentido sería posible comunicarnos mandando señales electromagnéticas y recibiendo señales electromagnéticas. En ese sentido, una de las primeras, la primera, digamos, bien estructurada que se mandó, pues fue enviada en el año 1977 desde el radiotelescopio de Arecibo, que tristemente acaba, como bien sabes, ¿verdad?, de dejar de ser operativo, digamos, ¿no? Se ha colapsado el radiotelescopio de Arecibo en la isla de Puerto Rico hace unos días. Y bueno, pues ya no va a volver a ser operativo, ¿no? Ese radiotelescopio tan importante, por ejemplo, en películas como Contact, ¿no? Y en otras. Pues desde ahí se mandó una señal a los extraterrestres que era, bueno, un poquito compleja de interpretar. Yo a veces en mis charlas les pido a los asistentes, ¿no?, que me digan qué pone ahí, ¿no?, el famoso mensaje de Arecibo, que es una cadena de unos y ceros que acabas estructurándolo como una especie de tapiz vertical en el que se les explica a los extraterrestres de qué estamos hechos, cuántos habitantes hay, qué forma tenemos, cómo es nuestro ADN, de qué planeta ha salido ese mensaje. Bueno, pues eso se mandó desde allí, ¿no? No hemos tenido, lamentablemente, respuesta. Es una pena que nadie haya escuchado el mensaje de Arecibo. Bueno, pero porque estarán los becarios desentrañando un poco el mensaje todavía. Claro, seguro que hay estudiantes de doctorado ahí diciendo, caramba, los de la Tierra, qué complicados son, ¿no? Y bueno, también se han mandado, como sabes, objetos físicos como mensajes, ¿no? Las placas de la Pioneer o el disco de las Voyager, eso da para un programa entero. Me parece curioso eso, sí, de enviar sonidos de la Tierra, pero enviarlos en un, claro, en formato de vinilo, ¿no? Claro, un disco, ¿no? Por muy dorado que esté, en el fondo si no hay con disco de vinilo. Si no hay tocadiscos, hay que ser un poco retro, ¿no? Un poco, porque hay que tener tocadiscos todavía analógicos, y bueno, que te guste un poco este rollito hippie de los 70, ¿no? De mensajes de la Tierra, de muchos, todos somos uno, tal, que es como surgió esto, ¿no? El gran Carl Sagan estaba detrás de estas iniciativas y bueno, era un gran astrofísico, un gran comunicador y participaba de ese espíritu un poco de hippie, de la hipótesis Gaia, de todos somos uno. Y eso se plasma, en por ejemplo, en los sonidos de la Tierra, ¿no? En el disco de las Voyager. Para despedirnos voy a aprovechar una gran cita que utilizas en el libro del escritor de ficción Arthur C. Clarke, que decía: a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Carlos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo sobre todos estos temas y llegar a esa conclusión, ¿no? Que será asombroso tanto si somos capaces de encontrar vida, lo que quiere decir que el universo estará lleno de seres vivos, como si no la encontramos y en algún momento acabamos diciendo que la vida ocurrió únicamente en la Tierra y que somos muy especiales. Yo creo que eso es, seguirá siendo siempre un gran interrogante, pero es fascinante hablar sobre todo esto. Los mundos podrían juntarse, cosmos sin el odio, estrellas como diamantes en tus ojos. El suelo sería espacio, y caminando por un cielo en paz, todos los hombres lunares se imponen. Pero los haremos ver el sol. Adiós, hombres lunares. Tú dices adiós, hombres lunares. Los mundos podrían juntarse, cosmos sin el odio. Diamantes de luz sideral, los cuásares en la noche han de brillar, y todo es uno solo en la belleza, y decimos adiós, hombres lunares. ¡Calla la puta boca con la luna! Esto no es un musical, es una puta operación. Tenemos que ser fríos y discretos, coño. Los mundos podrían juntarse, cosmos sin el odio, diamantes de luz sideral, los cuásares en la noche han de brillar, y todo es uno solo en la belleza, y decimos adiós, hombres lunares. Volveré muy pronto, Morty. ¿De verdad? Cuando lleve esta ubicación a los míos, volveremos para purgaros. ¿Purgarnos? La vida de base de carbono amenaza a toda vida superior. Os vemos como lo que llamáis una enfermedad. Allí donde la encontramos, la curamos. Tú mismo has dicho que la vida debe protegerse, incluso con sacrificios.